sepas que te quiero, que de amor por ti me muero, que ya no puedo respirar, me falta el aire si no estás.